Martes 19 de marzo, la identificación de la bestia escarlata. Apocalipsis 17:3 describe a la bestia escarlata en términos similares a la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13, que hizo guerra contra el pueblo de Dios y lo venció. Apocalipsis 13 del 5 al 7. Este periodo anterior de persecución hizo que la mujer huyera al desierto durante 1260 días años, o sea, del 538 a 1798 después de Cristo. Apocalipsis 12, 13 y 14. Si bien vivimos en una era ecuménica, los protestantes harían bien en recordar la terrible persecución del pasado, porque según la profecía, volverá a suceder algo similar, aunque peor. Lee Apocalipsis 17, 8. Compara la terminología de este versículo con Apocalipsis 13, 8. ¿Cómo aclara Apocalipsis 13, 3 las frases de la existencia de la bestia y sus actividades? La bestia escarlata se identifica como la que era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Esta frase tripartita, en primer lugar, es una falsificación del nombre divino Yahvé, el que es y el que era y que ha de venir, Apocalipsis 1, 4 y 4, 8. También denota las tres frases existenciales por las que ha de pasar la bestia. 1. La bestia era, existía en el pasado, sus actividades previas duraron en el periodo profético de 42 meses, también conocidos como los 1260 días años, Apocalipsis 13:5 y la lección 9, día domingo. 2. No es, con su herida mortal, Apocalipsis 13:3, la bestia entró en una fase de inexistencia, al menos como perseguidora en 1798. Desapareció de la escena mundial por un tiempo, sin embargo, sobrevivió. 3. Finalmente, al sanarse la herida mortal, la bestia vuelve a vivir colmada de ira satánica. Apocalipsis 17 describe a la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 8, al momento de la curación de su herida mortal. La ramera Babilonia también se sienta sobre esta bestia que resucita. Una vez más habrá una unión breve de religión y política, tal como existió durante la Edad Media, y volverá a haber persecución. Dejen que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con su fe más fuerte y su esperanza más radiante que en días de prosperidad. Conflicto de los Siglos, página 587. ¿Qué advertencia deberíamos extraer de estas palabras sobre cómo necesita ser nuestra experiencia cristiana ahora, incluso antes de que se desplieguen los sucesos finales?